Para mí todo es todo, que algo es algo y es una más. Yo nací en este mundo con hermanos y hermanitas. Me despierto al amanecer y me acuesto a la oscuridad. No me gusta hacerle a nadie mal, porque mira, todos somos igual. No me importa el color de alguno, ni el idioma ni religión. Nos damos todos la mano y empezamos todos a amar, todito como es.